Llegaron los corsarios haciendo lo necesario para poner a bailar al barrio. Gallego y Mario en la gárgola. Que lo bailen gatita, gatita, pa' que se pongan satita, satita. Le doy lo que la excita y excita. Dime, le das o le quita. Le doy, le doy. Y entonces bailen gatita, gatita, pa' que se pongan satita, satita. Le doy lo que la excita y excita. Dime, le da o le quita. Mario VI, pronto Teatro del Barrio y Maicel.